Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundial. Sus figuras, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Estados Unidos 1994. El Mundial de Estados Unidos marcó un antes y un después en la política de FIFA. Fue la primera vez que un país sin tradición futbolística organizó un Mundial. La idea era ampliar las fronteras a lugares donde el fútbol no era parte de la cultura popular. Lo cierto es que resultó un éxito a nivel comercial, marcando cifras históricas de asistencia de público y de recaudación, imbatibles hasta el día de hoy. Para los argentinos, el camino, la estadía y el desenlace de la selección en este Mundial fue cambiante. El equipo dirigido por Alfio Basile había salido bicampeón de América, pero el histórico 5-0 ante Colombia en el Monumental se transformaría en lo que es al día de hoy la peor derrota de la selección jugando de local. Para clasificar, hubo que jugar por primera vez en nuestra historia un repechaje contra la selección de Australia. Basile citó a Diego Armando Maradona, quien por ese entonces se encontraba sin club y alejado de algunos miembros del conjunto nacional. Yo digo gracias a todos los que hicieron posible mi vuelta, al Coco, a mis compañeros, por haberme recibido otra vez en esta selección después de haberme alejado un poquito, ¿no? Resueltos todos los conflictos y con Maradona en cancha, Argentina selló su pase al Mundial de Estados Unidos. La FIFA pretendía un fútbol ofensivo y vistoso, y por eso fue que, entre otras innovaciones, el ganador de los partidos se llevaría 3 puntos. También la tecnología fue protagonista con la aparición de innumerables cámaras en cada partido. Entre otras curiosidades, en el Mundial de 1994, el ruso Oleg Salenko marcó 5 goles en el triunfo de su selección ante Camerún, consiguiendo el récord de goles en un partido de esa competencia. El resultado final fue 6-1 y el gol camerunés lo convirtió el veterano Roger Milla, transformándose, a los 42 años, en el jugador de mayor edad en marcar un gol en mundiales. En la final se encontraron Brasil e Italia, que brindaron un pobre espectáculo y que por primera vez en los mundiales definieron el trofeo de la Copa Mundial de FIFA por penales, dejando como resultado la victoria brasilera. Diego, pegue fuerte, Bati, salva el arquero Caniquia. ¡Argentino! Claudio Paul Caniquia. Para Argentina, el final fue precipitado y generó una angustia nacional. El control antidoping en el partido en el que la selección se impuso 2-1 a Nigeria mostró positivo de efedrina. El jugador sancionado, Diego Armando Maradona. El por entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, desafectó al jugador del plantel para evitar sanciones en el conjunto nacional. Pero aún así, este último no se repuso de tal golpe y perdió sus próximos 2 partidos, quedando eliminado por Rumania en octavos de final. El propio Maradona daría una nota el mismo día de la sanción y, con lágrimas en los ojos, declaró una de las frases que más dolieron en el mundo del fútbol argentino y mundial. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Producido por Fotos de Radio.